amor. Arena, cabe despacio, pesadilla sin fin. Mis lágrimas se secan en este triste delirio. Arena, cae despacio, pesadilla sin fin. Mis lágrimas se secan en este triste delirio. Siento tu traición, cada segundo eterno. El peso de tus mentiras es mi único veneno. Enterrado vivo, sin escape ni luz. Grito pero no hay eco, enterrado por tu amor. Enterrado por tu amor. Enterrado por tu amor. Pesadilla sin fin. Mis lágrimas se secan en este triste delirio. Enterrado vivo, sin escape ni luz. Grito pero no hay eco.